Bueno, buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacio FM 107.3. Estamos una vez más, como día martes, en su espacio Directo al Grano. Tenemos acá también invitación para nuestros radioescuchas si quieren participar con comentarios, con críticas, noticias. Directamente pueden hacerlo viniendo a la radio o al teléfono 412-222-363. Nuestra radio está ubicada en Desiderio Sangüesa 393. Hoy tenemos en nuestro espacio un invitado muy especial. Se trata del doctor kinesiólogo don Danilo, pero esperemos que se identifique nuestro invitado personalmente. Don Ricardo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igual. A todas las personas, sus oyentes, acá estamos compartiendo un momento. Mi nombre es Danilo Venegas, soy el kinesiólogo del Centro Integral para el Adulto Mayor, CIAM. ¿Cuál es la actividad real que usted es el encargado, instructor, profesor de los jóvenes que vienen a hacer su práctica? Como ustedes conocerán, el CIAM es un centro que está destinado para las personas mayores, con una finalidad de poder mantener sus actividades, digámoslo así, lo más independientes posible. Ya en el punto que nosotros trabajamos es trabajar la parte física de cada persona. Dentro del espacio de kinesiología, estoy a cargo de la sala. Y hay un grupo que son internos del centro de distintas universidades que nos apoyan con las actividades que nosotros realizamos. También hay una colega que es Javiera, que también está unas horas con nosotros en la mañana y en la tarde hace un programa que es Adulto Mayor Autovalente dentro de la comunidad de Pedro del Río. Ya según su experiencia, ya por el tiempo que lleva usted acá en el Centro Integral para el Adulto Mayor, parece que la idea es que viene mucho paciente acá a buscar mejoría o ayuda en cuanto a la especialidad que usted dirige ahí. Si hacemos como un balance anual de cuántos pacientes nosotros podemos llegar a ver, es un flujo igual importante. Estimamos que en el mes se hacen alrededor de unas 600 prestaciones para los usuarios de CIAM. 600 actividades distintas con cada uno de ellos. Algunos llegan a la sala por un tema de buscar rehabilitación física, ya, porque tienen algún tipo de patología asociada que puede ir acompañada por algún tipo de traumatismo o propia de la edad, y además tenemos un subprograma que nosotros manejamos, que es para poder hacer ejercicio físico de mantención, que eso es la búsqueda de preservar la funcionalidad de las personas. Es como un auto, digamos, el cuerpo humano, ¿cierto? Independiente que tenga, que puede aparentemente no tener nada, siempre es bueno tenerlo trabajando el motor parejito. Claro, como que la carrocería se ve muy bien, ¿no es cierto?, por fuera, pero exacto, hay que buscar lo que hay internamente, tal como una máquina, un auto, como dice usted. Claro, usted también puede describir su experiencia, usted también pasó por las manos allá de kinesiología, ¿po? ¿Cierto? Por supuesto, puedo decir que justamente usted mismo le correspondió atenderme, yo tengo mucho deterioro en la columna. Exacto. 5 discopatías y una hernia. Entonces los dolores que estaba sufriendo en ese momento ya eran bastante fuertes, agudos. Pero con el tratamiento que usted me hizo ahí, hasta esto hace más de un año ya, hasta el momento no he vuelto a tener recaída, así que es bastante bueno el tratamiento que se hace. Bueno, eso es un ejemplo. Hay gente que se acerca porque tiene algún tipo de dolor puntual, que se realiza una pesquisa por médico y luego nosotros trabajamos, nosotros incidimos en cuanto a la mecánica de las personas. Desde corregir en tema de educación, de los vicios posturales que pueda tener a diario, también, como también enseñarle a que es importante la actividad física, que al final es lo que demanda el cuerpo para poder mantener las piezas de este engranaje que es casi perfecto. De una forma más armónica y poder estar bien la mayor parte del tiempo, y así también no dejar de lado las actividades que son, digamos, su entretención, la actividad de vida diaria que una persona hace, y que muchas veces se ven interrumpidas por algún tipo de dolencia. Bien, ¿qué le parece a usted estos términos que se usaban antiguamente en el campo? Mi abuela, por ejemplo, que imagínese cuántos años atrás ya, tenía un dicho que el caminar, decía, y el bailar alargan la vida. Es un buen ejercicio, parece, el caminar y bailar. Exacto. Bueno, hay... Lo importante en todo esto es comprender que el cuerpo lo que necesita es actividad. ¿Bien? Actividad física en sí es, digamos, un motor principal para poder mantener este engranaje del cuerpo. ¿Por qué? Porque la actividad física. A medida que pasa el tiempo, todos, bueno, niños, aprendemos a hacer distintos juegos, más lúdicos, después empezamos a trabajar y vamos perdiendo la capacidad de repente de subirnos a la bicicleta, de jugar un fin de semana fútbol con los amigos. El cuerpo se mantiene con eso. Esa es una vía que tiene el cuerpo para mantener aceitado todo este engranaje. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nos hacemos más sedentarios, empezamos a subir de peso, cosa que nos pasa ya en la etapa que empezamos a trabajar. Empezamos a subir de peso, nos empiezan a gustar un poquito más las alimentaciones que, digámoslo, en sí no son tan apropiadas. Y eso va creando en nuestro cuerpo ir acumulando ciertas toxinas, perdiendo capacidades que tenemos, y eso es importante regularlo. Y la forma de regular todo esto, entre comillas, piedrecitas que le vamos colocando al zapato día a día, es poder hacer ejercicio físico. Claro que sí, entonces es muy importante lo que dice el doctor, no caer en la, un poquito como glotonería, ¿verdad? En el sedentarismo, el muy importante. El sedentarismo, claro que sí, porque eso es atentatorio contra el propio organismo. Exacto. Como usted decía, el dicho era... El caminar y el bailar, decía, alargan la vida. Exacto, eso va de la mano, va de la mano, y hay estudios que comprueban que las personas que realizan un ejercicio físico tienen a lo más un mayor o un mejor pasar dentro de la vida. Claro, porque yo como experiencia también, que le hablé de mi abuela, ella era de campo. Okay. No sabía leer ni escribir, y a mucha honra, pero muy inteligente y muy trabajadora. En esos años la gente de campo no sufría estas enfermedades de la columna, de los huesos, porque el campesino siempre está en actividad, siempre. Y en esos tiempos se trabajaba con el hacha, con el azadón, con el arado, con todo eso. Entonces les hacía bien en parte para la salud, ¿verdad? Pero influyen varios factores como para poder decir que el ejercicio físico es bueno. Y también hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo se va adaptando a las necesidades que va teniendo. Entonces, probablemente podemos encontrar una persona que esté trabajando día a día, por ejemplo, en el campo, lo que usted me hablaba, con, no sé, picando leña, acarreando bultos que pueden ser un poco pesaditos. Bueno, la técnica de poder generar actividades es importante, y también la adaptación que el cuerpo pueda tener. Acá siempre decir que es muy importante que las personas tengan la conciencia de tener una buena higiene postural, una buena higiene del cuerpo en realidad. Claro, bueno, estamos, como pueden ver, escuchar nuestro radio escucha con el doctor kinesiólogo del CIAM, doctor Danilo Venegas, y estamos tratando temas referentes a la salud, especialmente de la persona ya un poco mayor. Pero ¿qué les parece que vamos en un momento, un espacio de musical? Por cumplir no te quedes, prefiero tu partida. triste. Eterno, también se acaba, por eso no sufras. Tú no estás obligado a quedarte a mi lado, no te eches la culpa. Nadie es de nadie, eso está escrito en el libro de la vida. Y si ya no me quieres, por cumplir no te quedes, prefiero tu partida. Pero sí te agradezco los bellos momentos que siempre me diste, y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste. Pero sí te agradezco los bellos momentos que siempre me diste, allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste. Estamos de vuelta en su programa Directo al Grano con el doctor Danilo Venegas, especialista él en la kinesiología. Doctor, aparte de kinesiología, lo hemos dicho en algunos otros programas, pero es bueno reiterarlo, hay otras especialidades más acá en el centro, ¿verdad? Claro, por supuesto, acá el centro lo que busca en sí es prestar con tres pilares que son fundamentales. Hablamos de la actividad física, ¿verdad?, hace un momento. También la parte cognitiva es muy importante, ya que una persona tiene que estar lúcida para poder también desarrollar sus actividades, para poder ir a comprar, tener la capacidad de llevar su dinero, comprar, que le den el vuelto. Eso es también importante, tener en conciencia los recuerdos que pueda tener, su infancia, el conocer a las personas que son cercanas, poder hacer sus trámites, y eso también se puede trabajar. Hay otras actividades que hay del centro, por ejemplo, está la terapeuta ocupacional, está la fonoaudióloga, hay un taller que es de musicoterapia y hay un taller de arte terapia que se abocan principalmente a establecer una conexión que lleva a las personas a estar más activas desde el punto de vista de la parte cognitiva, que es la palabra técnica para poder hacer como la relación. ¿Qué significa la palabra cognitiva? Cognitivo es el estado que tiene la persona que presenta para poder desarrollar elementos en cuanto a sus recuerdos, que son recuerdos próximos, recuerdos ya más remotos, y el estado que puede generar para poder hacer ejercicios tan sencillos como poder leer, poder llevar la conciencia de los actos. ¿Usted está, digamos, de acuerdo con estos términos, por ejemplo, como que el adulto, ya el hombre de cierta edad, recuerda más el pasado que el presente? A priori yo le puedo opinar que no es tan así. Es que, bueno, usted lo dice, pues es un supuesto nada más. Habría que entrar a valorar cuáles son los aspectos que se toman para poder establecer eso como una verdad. Pero acá lo importante para nosotros es que las personas mayores puedan generar actividades por sí solas. Nosotros, como le comentaba en el blog anterior, lo importante acá es que las personas sean independientes. La independencia va de la mano de que una persona pueda tomar sus propias decisiones, y el que tome sus propias decisiones abarca la parte cognitiva, abarca la parte física, ¿ya? Porque una persona la independencia la va cobrando cuando es capaz de realizar las acciones por sí solo, que es más que todo la descripción de la palabra independiente. Claro. ¿Qué opina usted de esto, por ejemplo, de esta idea de que nosotros como individuos propiamente tal, seres humanos, a los 7 años, ya cumplió, hasta los 7 años somos niños que jugamos en forma más, así digamos, un tantito sin tanta responsabilidad, pero que de los 7 años adelante como que la personalidad ya empieza a fortalecerse más. Bueno, la verdad, de toda la parte más técnica, no soy quizá el más experto por referirse al tema. Ya. Pero yo creo que todas las personas, desde que nacen, van adquiriendo valores, van adquiriendo, sí, un cierto grado de conciencia. Y el desarrollo, por eso que dicen que las mujeres maduran antes que los hombres, y hay hartas discusiones acerca de lo mismo. Creo que un niño, es importante que viva como un niño, que juegue, que haga todas sus acciones, pero siempre irle aportando o enriqueciendo toda la parte, digamos, de los criterios entre poder establecer la diferencia entre una acción que sea buena o una acción que sea mala, porque al final esos son los valores que se le van entregando más adelante para que una persona, un niño, pueda tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Al respecto, días atrás, una noticia. Un niño hurtó un elemento, hizo un robo, y la mamá lo castigó, le dio 2 correazos. Pero este niño no es tan inocente, al parecer. Fue y la denunció, y la mamá fue a dar a los tribunales, citada a los tribunales, arriesgando desde 331 días hasta 521 días de detención. ¿Qué opina usted al respecto? Wow, es complejo el tema porque es bueno, en Chile la crianza, y yo creo que si nos remontamos a lo que muchos nos tocó, yo ya con 31 años me diré que algún golpecito de los papás también hubo, ¿cierto? Sí. Y al final de estos 31 años dice, bueno, también sirve para algo. Pero también hay que ajustarse a que lo que es, estoy dando como mi visión, ¿cierto? Como opinión muy personal. Que de repente tampoco es tan malo, pero debemos también verlo por el lado de qué es lo que nos juzga hoy día. Claro. Nuestras leyes, qué es lo que dicen acerca de los derechos y los deberes del niño. Ahí vamos a tocar. También hay derechos y también deberes. Exacto. Entonces el niño también, ¿en qué queda? Fue víctima, según él, de la mamá, pero también él cometió un delito. Es que por eso le digo, nos apegamos a qué son estos derechos y deberes, y donde vemos que quizá el acto que él pudo cometer, como usted me comenta, si es un hurto, hay una... Acá se pone, entre comillas, en la balanza sí. Cuál puede ser la reprimenda por haber hecho tal acto, ¿cierto? Sí. Quizá hoy día, como conocemos las leyes que tenemos, y creo que tampoco es la mejor forma responder con un golpe. Creo que ahí falta también capacitar a los papás para que puedan entender cuáles pueden ser las reprimendas que pueden tomar contra un niño, quizás un castigo, que quizás en algún momento alguien dice, no, pero es que el niño ya no es tan... Claro, y también que los padres vean cuál es la falencia que hay, cuál es la carencia que tiene el niño y que el hogar no se la está dando. Exacto, es que eso es lo importante, porque hoy en día, insisto, tenemos que tratar de colocar en la balanza, más que la reprimenda, es cuál es el problema, qué es lo que lleva, cuál es la motivación de un niño para poder generar o tener un hurto o robo, sí. como se pueda denominar. ¿Qué lo impulsó a realizar este acto, verdad? Eso es lo importante corregir, claro. Dejar en claro que un niño, claro. La mejor forma de educar no es un golpe. Claro, porque los papás tampoco, muchos papás no tuvieron una educación de cómo criar hijos. Porque lo que menos se nos educa cuando somos niños. Es que creo que a nadie se le enseña a ser padre, en primer lugar. Exactamente. ¿Cierto? Pero el punto esencial es que uno tiene que tratar de siempre ir transmitiéndole a los niños, sobre todo, una conciencia. Porque un papá que agrede a su propio hijo no le va a poder pedir el día de mañana que el hijo no sea violento. Claro, porque la diferencia está en dar una sanción que no es muy dura, leve, para que deje una enseñanza, porque la idea sería distinta cuando los padres son abusadores, y ahí ya cambia la figura, ¿verdad? Claro, creo que por eso le digo, la violencia hoy día, si la podemos analizar, no conduce a nada. Claro. No tenemos una forma de justificar un acto violento. Claro que sí. Entonces, tratar de inhibir una conducta violenta con más violencia,

ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Hoy me quedan solo crueles decepciones, pero anda ingrata, como pagas otra si te pagará. Mi chatita, ¿le ayudo con su carrito? No, porque me lo rompe hasta como la otra vez. Además, pues no que no. ¿Y pues qué hago? ¿Os hallaste? El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Me quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me voy a acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quedan. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Peluquería y Salón de Belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos. Peluquería y Salón de Belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Girando hacia la playa donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. Servicios de Cafetería El Kenco. Ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Mire, caserita, me estaba yendo más o menos mal con el puesto. Necesitaba que alguien me diera una mano. Y un amigo me contó de Fondo Esperanza. ¿Y lo apoyaron? Así es, por eso que invité a varios colegas de la feria para que se sumaran. Ay, parece que era darme una vuelta, oiga. Vaya nomás, tienen oficina en todos lados. Ya, aquí están sus kilitos de papa. 100.000 personas confiaron en Fondo Esperanza para potenciar su emprendimiento. Porque Fondo Esperanza cambia tu vida y la de quienes te rodean. Entra a fondoesperanza.cl y sé parte de la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Ya, estamos de regreso con su espacio Directo al Grano y con nuestro amigo el doctor Danilo Venegas de El Siam de Pedro del Río Sañartu. Doctor Danilo, usted es de acá de la provincia de Concepción, ¿verdad? ¿Dónde hizo sus estudios? ¿Qué lo motivó a usted seguir esta carrera tan interesante y tan bonita como es la de la salud? La verdad, tuve un tiempo, yo estudié otras Tuve otros estudios previos. Ya. Estudié administración de empresas, estudié telecomunicaciones. Tuve un accidente hace un tiempo atrás. En ese accidente tuve una fractura jugando fútbol. Siempre he sido aficionado al deporte. Al deporte. Sobre todo aficionado a un club, Deportes Concepción. Y jugando fútbol tuve una fractura, lo que me dejó anímicamente bajoneado. Limitado. Exacto, y de ahí tuve una operación. Cuando me tocó hacer la parte de la rehabilitación, me tocó un kinesiólogo que realmente, en ese momento, cuando uno anímicamente está abajo, necesita a alguien que le golpee la espalda, que le haga ver las cosas de otra forma. Claro. Y me pareció muy entretenido y lúdico lo que estaba haciendo, aparte que me acercó también a la posibilidad de volver a caminar, a la posibilidad de volver a hacer deporte, que era lo mío. Me gustó lo que él estaba haciendo, aparte de tener ese carisma especial. La parte técnica me dejó muy bien. El día de hoy vuelvo a hacer todas mis actividades como lo hacía quizás antes de tener ese accidente. Me llamó la atención, empecé a indagar bien cuál era los alcances de la kinesiología, qué es lo que estaba haciendo, y decidí estudiar. Después, el año siguiente, me cambió de carrera y entré a estudiar kinesiología. Así que ahí ese fue mi punto de inflexión para cambiar los números y cambiar la parte administrativa por una parte más. ¿Qué universidad estudió usted? Yo estudié en la Universidad de las Américas. Ya. Tiene gratos recuerdos, me imagino. Bueno, recuerdos de la universidad, de sus estudios. Bueno, de la universidad, de periodo universitario, de todo. Siempre hay grandes amigos que pasan. Valoración por todo lo. Todo lo aprendido, tanto de la parte técnica, bueno, de todo en realidad. Claro que sí, claro. Es lo que le abre la posibilidad a uno a entender quizás la vida de otra forma, la universidad. Y otra pregunta, doctor, dentro de usted como... Bueno, todos somos trabajadores en la vida, ¿verdad? Así es, algunos más que otros. Sí, exactamente. Otros lo pasan muy bien trabajando poco. El que trabaja más lo pasa más duro. Pero... ¿qué ve usted en su futuro como trabajador? ¿Cómo lo ve en cuanto a la situación, cómo está en el país? Usted también va avanzando, algún día va a llegar a una edad de jubilación, pero yo creo que usted no va a jubilar, usted se va a pensionar nada más, porque hay una diferencia entre jubilación y pensión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La jubilación viene de júbilo. Ah, muy bien. El año jubilar, cuando la persona... Jubileo. Correcto. Y la pensión viene de la pena, pues, de la tristeza. Porque hay jubilaciones que dan pena, tristeza. ¿Cómo ve usted el futuro de los trabajadores en general en Chile y con respecto a esta situación entre ser jubilado y pensionado? Porque si una persona se jubila con 5 millones de pesos y más, es júbilo, ¿verdad? Pero aquel que se jubila con 120 mil pesos, 98 mil pesos, 180 mil pesos, no creo que vaya a ser jubilado. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Bueno, es una pregunta súper contingente el tema de pasar a una jubilación o a una pensión. O a una pensión. Es complicado el tema, creo que amerita un debate en extenso con harta información sobre la mesa, más primero profundo. Que todo, ¿cierto? Muy profundo. Creo que la parte económica es algo que sin duda hay que se tiene que revisar. Yo diría que, bueno, la salud en primer lugar, ¿verdad? La casa, el estudio, el trabajo y la jubilación, porque tiene que llegar un momento del descanso, ¿verdad? Yo voy a contarle a usted y a los estimados radioescuchas que tengo una experiencia en cuanto a esta situación. A nosotros, como se nos invitó en las organizaciones donde yo participo, a un curso para dirigente que lo realizó la Caja de Compensación Los Andes, en conjunto con una universidad de acá de Concepción. Y se tocó este tema, el tema de que si los hijos más adelante deberían mantener a los padres. Entonces hubo un pensionado, un señor que saltó que sí, porque era lo correcto. Y yo, quien le habla, me salté enseguida y me opuse totalmente, porque estimé que eso es un doble juego, una verdadera trampa. ¿Pero en qué sentido una trampa? Porque, ¿quién nos está diciendo esto? También se hizo un protocolo de acuerdo en la municipalidad, donde los adultos mayores, dirigentes de ellos, hicieron un protocolo con el señor alcalde, el CENSE y el SENAMA. ¿Ya? Servicio Nacional del Adulto Mayor. Lo conozco un poquito. Donde el adulto mayor podía volver a trabajar. A mí me parece una verdadera trampita, porque también en el tema del curso se trató ese punto. ¿Qué quiere decir entonces que mañana pasado se van a eliminar las pensiones, tal como se hace en Japón o en China, que no hay jubilados? Los hijos tienen que mantener a los padres. Yo creo que más que el hecho de, a ver, enfocar como una trampa, yo creo que lo ven como una posibilidad de que hoy en día, bueno, nos remontamos a lo que conversamos hace un momento, el tema de la jubilación o pensión, ¿cierto? Que es el dinero que puede extraer una persona después de haber sacado toda su vida trabajando, sus ahorros, AFP. El tema de que los hijos mantengan a los padres quizás puede ser una ayuda. Y el hecho de que les fomenten a las personas mayores que vuelvan a trabajar tiene que ver con distintas aristas. Quizás también toca el tema económico, pero también mantener quizá el interés a las personas a que hagan algo con lo que ellos también se sientan gratificados. Existe un número de adultos mayores, yo no le puedo precisar quizás una cifra, pero que sí en el día a día echan de menos quizás tener una actividad laboral, porque echan de menos lo que hacían. Y conozco bastantes personas que aún teniendo su jubilación vuelven a trabajar porque dicen que se sienten mejor así. Y le coloco un ejemplo a mi padre. Mi padre ha trabajado y tiene el día de hoy 72 años, que lo cumplió el 3 de julio de este mes, y no quiere dejar de trabajar porque dice que con eso se siente bien. Lo que ha hecho, sí, no vamos a decir que trabaja todo el día, como claro, pero claro, ha disminuido la carga, sino que en vez de estar trabajando el horario completo, trabaja una parte del tiempo y el resto también lo puede dedicar a trabajar. Sin asumir tanta responsabilidad en este caso. Bueno, responsabilidad en su trabajo, pero no en cuanto a tiempo. Es que ahí se conjugan varias cosas, pues lo que él tiene quizás... tiene el privilegio de ser más independiente en su actividad, tiene un horario de trabajo, pero lo acota más en cuanto al horario que él puede manejar, para poder ir descansando, le permite también tener un ingreso extra, que también le permite hoy en día darse quizás algún gusto más, poder salir el fin de semana, poder hacer alguna actividad, sacar a la, como dicen, a la patrona, para que no después digan que sale solamente para los temblores, ¿cierto? Da una posibilidad más. Claro. Yo me refiero, sí, en este caso, y analizo de hoy día, en nuestro país, en Concepción, existe un elevado porcentaje de cesantía. Entonces, ¿cómo? Ahí lo encuentro que es muy ambivalente la situación. Los jóvenes, profesionales, muchos no tienen dónde laborar. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esa situación? Bueno, según el tipo de, digamos, de estadística que se manejan, creo que la ciudad que tiene, o el lugar en Chile que tiene mayor cesantía es Lota, Coronel Lota. Creo que ahí están cifradas los mayores puntos de cesantía en el país. Como usted bien dice, hay un número de profesionales que sí no tienen trabajo, y lamentablemente puede ser la realidad, pero aquí también hay que ver el vaso medio lleno, ¿cierto? En vez de ver el vaso medio vacío. Creo que también las oportunidades una persona también se las tiene que crear. Aquí hay una suerte de que dicen que la suerte no llega por sí sola, también hay que buscarla. Bueno, otros dicen que la suerte pasa por delante de uno, y el que la ve y la agarra se queda con él. Es que esas son, por eso, pero es que, como dicen por ahí, hay que tratar de buscar que la suerte lo acompañe a uno. Ya, claro que sí, también hay que ayudarla. una de las cosas que aprendí y que valoro, que en algún momento, cuando estaba estudiando la otra carrera de administración, nos decían que la venta, una venta, era una ecuación. Claro. Entonces decía, si usted conoce bien el producto, ¿cierto? El conocimiento del producto. Si usted tiene una buena técnica de venta, saber el producto, aparte de saber vender el producto. Si usted tiene estos dos componentes, los divide por la resistencia del mercado, eso quiere decir cuántas veces le van a decir a usted que no. ¿Ya? Y eso lo eleva a un número de contactos posible, usted va a generar una venta. Ya. ¿O no? O, dígame, don Ricardo, usted, que me dijeron por ahí también que era bien picaflor. No, ¿ah? ¿En qué sentido? Esto es lo mismo, pues. Si usted tiene una niña al frente, le gusta una niña, y usted sigue a la niña, y va viendo lo que le gusta, y va tratando de enganchar con ella, ¿cuántas acciones usted puede replicar con ella? Quizás el día de mañana le dice que sí. O si le gustan tanto las mujeres, así tan picaflor. A ver, de 10 mujeres que tenga, a lo mejor una le va a decir que bueno, ¿no? Parece que el mal de el león cree que todos son de la misma condición en este caso. No, se trata de... Usted me dice que es igual que un roble muy grueso, con una chita muy chiquitita. Pero si uno le pega un hachacito todos los días, al final el roble cae. ¿Eh? Sí, pero si dicen que por ahí en la perseverancia... Está el éxito, ¿eh? Entonces, yo creo que también el tema de... Usted me habla de cifras de cesantía, también hay que de repente... crearse oportunidades. Claro. Esto va de la mano en el querer. No solo eso, doctor. Yo le hablo de cifras de cesantía, de bajos sueldos, bajas pensiones y poco disfrute de la vida. Pero como usted tiene que seguir con sus obligaciones... Exacto, porque tampoco no quiero dejar pasar que estamos en un tiempecito laboral y hay que volver a las actividades, porque si no, después el día de mañana me voy a sumar a la cifra de cesantía, que puedo ser el punto más... Que tenga la comuna o la región. No queremos que eso pase. No, un buen elemento nunca se va a poner fuera del trabajo. Doctor, espacios directo al grano, muy agradecido de su amabilidad. A usted, don Ricardo. De haber participado con nosotros, y esta radio, este espacio queda abierto. Si algún momento usted quiere participar, pero basta que usted lo manifieste. Yo encantado, teniendo acá un poquito de tiempo. Entonces, lo vengo a saludar, aprovechamos de... Le traemos un diario acá y empezamos a leer las noticias. Correcto. De la región y el país, y vamos comentando. ¿Qué le parece? Estamos. Muy bien, doctor. Tiene el micrófono para que se despida de la radio. Ah, ya, muy bien. Primero le vamos a enviar un caluroso abrazo a los chicos que están haciendo su internado en Siam, porque ellos en realidad prestan un servicio a todos los adultos mayores acá. Y logran transmitir también en parte lo que nosotros siempre hemos querido, transmitir una vida jovial, una vida llena de alegría. El lema de kinesiología es rehabilitación con alegría, kinesiología. Exactamente. Exacto. Le damos un caluroso abrazo a ella que le interesa, y a todos los radioescuchas también de Radio Espacio. Correcto. Y a las admiradoras de don Ricardo, ¿cuál era el teléfono para que lo puedan llamar? Está el teléfono, ¿no? El 41-22-22-363. Ahí ya lo saben, con don Ricardo, el cupido de Costanera. O sea, los dejamos entonces para que sigan conversando. Y la sigan... culpa de uno se la echan al otro. O sea, el más débil paga el pato. Exacto. Bueno, hemos estado en la grata participación del doctor Danilo González, especialista en kinesiología. Y ya él se ha despedido de la radio. Y un espacio musical. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be a

Bien, estimadas, estimados radioescuchas, estamos de vuelta en su espacio Directo al Grano. Ya tuvimos la participación de nuestro amigo doctor, quien se ha retirado a sus obligaciones. Acá tenemos un comentario respecto a lo que ocurre en este mundo, no solo en nuestro país, sino que en todas partes, otros lugares. Por ejemplo, tenemos una noticia acá. Coche bomba deja más de 290 muertos. Dice, un atentado suicida con coche de bomba en una zona comercial del centro de Bagdad causó 292 muertos. El Estado Islámico se atribuyó el ataque. También se registraron sobre 300 heridos. ¿Qué pasa con nuestro mundo? ¿Qué pasa en nuestro planeta? No solo está la destrucción ecológica, está también la destrucción entre seres humanos. ¿Cómo podremos ponerle término en un momento dado? Porque aparte de estos 290 muertos, 292 muertos y 300 heridos, otra noticia dice, tiroteo en Dallas. 5 policías muertos y 9 heridos fue el saldo de un tiroteo en Dallas, Estados Unidos. El hecho ocurrió momentos después de finalizada una protesta con la muerte de un afroamericano a manos de policías. ¿En qué mundo estamos viviendo, estimada y estimado radioescucha? ¿Será posible que en un momento dado, algún día, terminemos con todo este tipo de situaciones? ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Aparte de otra noticia que nos habla, la justicia argentina ordenó congelar las cuentas de la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, en el marco de una causa por la que está procesada por supuesta administración fraudulenta. O sea que el dicho de que en todas partes se cuecen habas sigue tan vigente como antes. O sea que las autoridades, que debieran ser un ejemplo de honestidad, de probidad, hoy día están dando un ejemplo totalmente nefasto. ¿Qué más va a quedar para nuestras próximas generaciones de juventud? A pesar que hoy día se está diciendo que todo este tipo de situaciones, de fraudes, engaños y privilegios, está siendo investigada, no solo esta situación de Argentina, aquí en Chile tenemos el último caso de la pensión millonaria, que no es la única, de una funcionaria periodista, Miriam Nolate, que trabajaba en gendarmería, la que supera los 5 millones de jubilación. Dice Nolate, es esposa del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade. No hay salud en estas condiciones de vida. Por tal motivo, también tenemos otra noticia que todo el país ya la sabe. La encuesta Adimar registra el nivel de aprobación más bajo para la gestión de la presidenta Michelle Bachelet en toda la historia de la aplicación del sondeo y de su administración, con un 22%. Bueno, amables, estimadas radioescuchas, estimados amigos radioescuchas, estamos llegando también prácticamente al término de nuestro programa Espacio Directo al Grano, porque acá las cosas se dicen tal como son. Tenemos un país con sueldos miserables, bajas pensiones, bajísimas pensiones para la inmensa mayoría de los ciudadanos que se pensionan, pero hay privilegios que son inaceptables. Estimadas radioescuchas, amables radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3, tienen el teléfono ustedes también, el 41 22 22 363, para llamar

where we are.